del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día vamos a hablar sobre la custodia que San José realizó con María Santísima. San José fue elegido entre todos los hombres para ser protector y guardián de la Virgen Madre de Dios, el defensor y padre adoptivo del niño Dios. Y voy a dividir en el día de hoy, en esta meditación, en dos partes. Primero voy a hablar sobre la virginidad de María Santísima y en segundo lugar voy a hablar de la protección y custodia que San José realizó con nuestra Madre del Cielo. O sea, en el primer punto, hablando sobre la virginidad de María, dice en el Evangelio de San Lucas que María era una virgen desposada con un hombre llamado José. Hay muy pocos detalles de la vida de María. Sí se dice que era virgen y que estaba llena de gracia y que estaba desposada. Al momento de la Anunciación, María estaba desposada y San Mateo añadirá que aún no vivían juntos con San José, es decir, en la misma casa. Los judíos distinguían entre el desposorio y el matrimonio, que uno tenía lugar un año antes que el otro, y por lo general las mujeres, es decir, las muchachas, se desposaban entre los 12 y los 13 años y los jóvenes, varones, entre los 18 y los 24. Un año más tarde tenía lugar la celebración del matrimonio, en la que un cortejo, es decir, los llamados amigos del novio, llevaban solemnemente a la novia a la casa del esposo. San Lucas dice que María era virgen. En sí, la expresión simplemente indica el estado de la persona en el momento en que se la describe, sin referencia a su futuro. Pero la pregunta que la jovencita dice, dirige al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Expresa por un lado que ella sabe bien cómo se traen los hijos al mundo y por otro que no tiene la intención futura de llevar a cabo ninguna práctica conyugal. En efecto, el ángel anuncia una concepción futura y no pasada. Le dice: concebirás y darás a luz, y no has concebido. No le dice, por tanto, que ya esté encinta. Era obvio entonces que una joven desposada, aunque al momento virgen, sí tenía intenciones de vivir una vida conyugal ordinaria, entendiera que tal anuncio se haría realidad a su debido tiempo y según las vías normales del conocimiento entre una mujer y su esposo. Su pregunta, pues, no revela una exagerada inocencia, sino una intención ponderada y definitiva de no conocer varón. Era, pues, una virgen con intención de seguir siendo tal de por vida, y aunque esto no fuera común en Israel, no falta, sin embargo, testimonios de un aprecio de la virginidad perpetua entre algunos grupos de aquel tiempo, por ejemplo, de los esenios. Y el mismo San Juan Bautista no se desposará, ni Jesús. Estando así las cosas, es inadmisible que José ignorase la resolución de su esposa, pues cuestión de justicia y para dar razón a la determinación con que María responde al ángel, es de suponer que el joven esposo estuviera al tanto de las disposiciones de María y que las hubiera aceptado, teniendo determinado también él vivir virginalmente. Vamos a pasar al segundo punto de esta meditación, que es la custodia que San José realizó con nuestra Madre del Cielo. vamos a ver a lo largo del Evangelio cómo San José custodia a la Virgen, pero en especial me voy a detener en el ejemplo que nos da en el primer capítulo del Evangelio de San Mateo, cuando José, su esposo que era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. No habiendo manifestado María, su esposo, la aparición del ángel ni la maravillosa concepción por obra del Espíritu Santo, San José se vio en una tremenda prueba de fe. Jurídicamente, San José habría tenido dos soluciones, comenta Monseñor Strawinger en la Sagrada Escritura, en el comentario que hace a pie de página, y dice que primero él podía haber acusado a María ante los tribunales, los cuales eran según la ley de Moisés, y hubieran condenado a muerte, como dice en el Levítico capítulo 20. Y como segundo, él podría darle un libelo de repudio, es decir, un divorcio, permitido por la ley en tal caso. Pero no durando ni un instante de la santidad de María, el santo patriarca se decidió dejarla secretamente para no infamarla, hasta que intervino el cielo aclarándole el misterio. Es decir, que un ángel del Señor se le aparece a San José y le dijo que no temiera recibir a María, su esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Y en este acontecimiento podemos ver el gran cuidado y protección que San José tenía hacia María Santísima. Y nuestro Señor nos dice que todos aquellos que son puros de corazón verán a Dios. Es decir, bienaventurados, puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a pedir en el día de hoy la gracia por intercesión de San José, de que podamos tener un corazón puro para poder así alcanzar el reino de los cielos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.